y en este caso, como todos los días a esta hora, recibimos a Paola Celaya. ¿Cómo le va? Hola chicos, saben que los escucho muy, pero muy bajo, muy de fondo, casi que no los escucho, así que... A ver ahora, no. Ahí mejor. Ahí mejor, sí, los escucho, vamos. Perfecto. Hablo un poco más fuerte y más cerca del micrófono. ¿Cómo le va? Muy bien, ahí los escucho bárbaro, bien, muy bien, y la verdad que vamos a darle ya la bienvenida, porque sabemos que está del otro lado de la línea Agustín Usandizaga, que es vicepresidente de la Cámara Empresaria de Tandil, también titular de Suma Hogar, así que lo incorporamos ya a la charla y le damos la bienvenida. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez y Paola Celaya te saludan. Agustín, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están los tres? ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por respondernos, Agustín. Y queríamos llamarte para saber cómo está todo. Vemos que de a poquito va aflojando, de a poquito va queriendo, el movimiento en el centro, las compras. Hay una inyección bastante importante respecto a las cantidades de cuotas que uno ve que el gobierno o los distintos bancos y tarjetas han lanzado para poder comprar en cuotas. Y queríamos saber específicamente qué hay de cierto de todo esto, Agustín. ¿Cómo estás viendo el mercado? Sí, bastante, todavía con bastantes dificultades, si bien la instrumentación de los planes nuevos de ahora 3, 6, 12, 18, 24 y 30 están, recién se empiezan a usar, así que todavía no se ha sentido un gran impacto, pero bueno, uh-huh. con dificultades, empezando de a poquito a querer volver una actividad comercial un poco más razonable, pero bueno, con bastantes altibajos y bastantes también diferencias por rubro, ¿no? Así que bueno, por ahora no se ve una recuperación fuerte. En algunos rubros se ve mejor actividad, lo hemos visto sobre todo en la parte gastronómica y todo lo relacionado con el turismo. Ha habido bastante gente los fines de semana y eso va dejando también una actividad residual en otros, pero bueno, hay rubros que todavía no han vuelto a trabajar, bueno, con una actividad comercial razonable. ¿Y cómo es el tema de la línea de los blancos, no? Las cuestiones de electrodomésticos y hogar, vamos a aprovecharte ya que estás con Suma, ahí tampoco se ha movido mucho respecto de la compra de línea blanca, de electrodomésticos, de heladera, de cosas para el hogar que también hicieron una movida bastante grande por parte del gobierno. Recién se empiezan a aplicar los planes hace unos poquitos días, porque el ahora 12, 18, 24 y 30, los últimos dos planes se incorporaron al final y creo que va a ayudar en el tiempo a mover un poco las categorías de línea blanca que tienen por ahí un costo importante, entonces la gente la financia con esos mecanismos de pago, esas modalidades, pero recién se pusieron en vigencia el día 10 de agosto, uh-huh. Así que recién se empieza a sentir, y son rubros, el nuestro, lamentablemente, es un rubro bastante postergado, pues los bienes durables, a partir, bueno, de estos años difíciles, de este año y medio de pandemia y algunos años anteriores, en general se vienen perdiendo capacidad de compra en los salarios y bueno, y eso ha impactado bastante las ventas de bienes durables, y bueno, entonces a estos rubros sin esa herramienta les cuesta mucho vender. Esperemos que a partir de esas herramientas, que inclusive tienen mayores plazos, y a partir de una recuperación paulatina del salario empecemos a ver otros niveles de venta, pues hasta acá viene bastante complicado. Agustín, perdón, Claudio Soto te habla. Te hago una consulta, ¿cómo estás? Se viene a nivel nacional, ¿no? Con empresas a nivel nacional, desde el 30 de agosto al 1 de septiembre, el Electrofest, algo que se hace por sexta vez. Digo, a una empresa local que por ahí no tiene la posibilidad de participar de este tipo de promociones que se hacen a nivel nacional con descuento de hasta el 40%, ¿en cuánto afecta eso en la venta de una empresa local? No, las empresas locales tratan de adaptar su oferta también y sumarse a una acción similar a nivel local, pero bueno, teniendo también como paraguas este Electrofest, que es nacional. Lo mismo se ha hecho con los ciber, que son una vez al año, y los hace también la Cámara de Empresas Electrónicas. Nosotros nos hemos sumado a alguno de ellos, Y cuando la actividad, bueno, trasciende un poco lo local y son, digamos, algunas cadenas nacionales las que los hacen, los comercios locales se tratan de adaptar y tener su propia oferta, aprovechando también esa fecha que está pensada un poco con los meses más bajos o estacionalmente más tranquilos en cuanto a ventas de artículos para el hogar. Entonces está pensado para esa fecha y bueno, y los comercios locales suman un poco de su oferta con descuentos en algunas líneas para, bueno, acoplarse un poco a esa fecha que, bueno, tiene bastante difusión nacional. Agustín, ¿y cómo están, en este caso, cuál es la próxima fecha fuerte que se viene para ventas? ¿Sería Día de la Madre, por ejemplo? Sí, exacto, es una fecha importante para muchos rubros, mueve muchos rubros, diría que en una buena cantidad de sectores comerciales debe ser después de diciembre la fecha más importante. Y ahí también están, imagino, bueno, preparándose para el Día de la Madre, y también apunto con respecto a la venta online, ¿no? Porque, bueno, la pandemia hizo que todo lo online se exponenciara, pero quería saber bien en Tandil, porque yo sé que hay mucha gente que siempre prefiere de todos modos ir al lugar, poder ver, poder, ¿no?, tocarlo de alguna manera antes de comprar online. ¿Cómo se están manejando con eso? Sí, totalmente. Bueno, para el Día de las Madres, de la Madre, se está preparando, bueno, desde el abastecimiento, muchos negocios están ya preparando su oferta para después armar ofertas puntuales y para aprovechar ese día que es importante. Y en cuanto al online, bueno, ha cambiado bastante a partir del año pasado, se ha acelerado un poco la venta online. Yo creo que hay muchos comercios locales que se están animando, que han empezado a instrumentar, bueno, sus propias páginas o en algún marketplace o, bueno, en algunas otras plataformas que le permiten también tener exhibición de su negocio y de sus productos. Y vamos a una experiencia un poquito más virtual, pero como vos decías, con, locales físicos que tengan también la posibilidad de asesorar ahí a los clientes, de, bueno, un cliente probarse algo o bien tomarle las medidas o verlo o elegir un color. Bueno, toda esa experiencia, diríamos, del negocio físico va a seguir estando, o probablemente se vaya migrando una parte de la actividad al online, pero con, diríamos, con también una interacción bastante con el local físico. Así que creo que va a haber una complementarización entre las dos cosas, los dos mundos. Bueno, y los comercios se están animando a meterse en el mundo digital, que bueno, que hay que transitarlo, y tiene, bueno, particularidades, pero bueno, me parece que con el tiempo todos entendemos que por ahí pasa una parte de la experiencia comercial de los clientes, así que veo que va a haber cada vez más negocios que tengan su oferta digital y su negocio preparado para interactuar con eso. Bien, bien, bien. Bueno, Agustín, y esto ya casi que es a modo personal, sabemos que tenés tu sucursal internacional en San Manuel de Suma, ¿cómo está funcionando? Bien, bastante bien, por suerte. Si bien es una plaza chica, nosotros teníamos ya un local en Lobería, y bueno, y San Manuel es un punto intermedio, hay mucha gente que viene a comprar acá o que va a Lobería, así que queríamos tener un pequeño local ahí, una oferta local, y bueno, por suerte, bueno, funcionó en el comienzo, estos son meses más tranquilos, pero bueno, nosotros creemos que, bueno, la actividad va a empezar a recuperarse y, bueno, aprovecharemos también ahí en San Manuel todo lo que podamos. Bien. Pero bueno, gracias por preguntarme. Bien, bueno, Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Y bueno, y por último, preparan de todos modos para fin de año el Black Friday, digamos, de la Cámara Empresaria, ¿eso sigue en pie? Sí, sigue en pie, lo vamos, como dijimos en la última, que bueno, estaban las restricciones y teníamos pensado hacerlo en julio, lo postergamos para fin de año. Vamos a hacer todo lo posible para que sea, bueno, el más importante de los que hemos hecho, para, bueno, en definitiva, poner a la actividad comercial en otro nivel o en otro momento y tratar de salir un poco de estos últimos tiempos que hemos vivido, así que vamos a intentar hacer lo mejor posible para que los comercios y los clientes tengan una buena experiencia en diciembre. Bien. Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. No, por favor, a ustedes, gracias por llamar. Hasta luego, un beso. Bueno, chicos, ahí pasa el vicepresidente de la Cámara Empresaria de Tandil y, bueno, el titular también de la línea Suma Hogar, contándonos un poco cómo va el comercio, ¿no? Si va queriendo, ¿no? Y decía que, bueno, muy, pero muy lentamente todavía. Bien. Pau, muy interesante, como siempre. Lo que hablábamos, ¿no? Son veranitos que tienen. Claro. Un año y medio laburando a pérdida y recién ahora estamos teniendo este veranito. Después también claro. Hablamos con fuera de micrófono con Isabel, que hay sobre algunas prendas de ropa, algunas lugares conocidos, que por ejemplo en marzo ibas y comprabas un jean que te salía 5.000, 6.000 pesos de marca. Sí. Fue ayer a un local que queda muy cerca de la radio y le pidieron 12 lucas por un jean. Entonces vos decís, en dos meses, ya sé que no tuvieron trabajando, pero de dos meses que te suba el doble un jean o una prenda es un número. Claro, entonces vos decís, bueno, pero algunos están algunos son conscientes del momento que estamos viviendo y otros realmente o vivimos en otro Tandil. Sí, no, la verdad que a veces los precios de las cosas son un delirio, incomprensible. Claro, pero un jean, zapatilla, vos salías a comprarte zapatilla, una zapatilla buena, porque si vos comprás zapatilla conseguís todos precios, pero si vos salías a comprar una zapatilla, unas Nike buenas que sabés que te duran, que son comunes, te salen 20 lucas, vos decís, pero tengo que trabajar un mes para comprar un par de zapatillas y no tener gastos extra. Entonces vos decís, está complicado. Estos precios demuestran que tuvieron un año y medio complicadísimo, ¿no? Ni hablar. No sabía de la sucursal de San Manuel de Suma. Sí, tiene la sucursal internacional Suma. Sí. Bien, sí, buenísimo. Sí. Ahí en estamos. El exterior. Yo cuando abrió Suma en San Manuel casi me agarró un shock emocional porque no podía creerlo. Debe ser el único comercio del pueblo. Y bueno, le vieron la beta. Claro. El de recursos humanos se dio cuenta. Che, mira, en San Manuel, no tenemos en San Manuel, en Apalofún, no tenemos ninguna empresa de electrodomésticos. Pongamos una. Y la única que hay. Y el último censo, 1.100 personas más o menos. Que fue hace 30 años atrás, ¿no? El 2010, claro, fue. Sí. No, sí. No sé, pero hace mucho. Sí, 2010, el año que viene se vuelve a censar. Claro. Bueno, claro. Serán 1.500 personas, ponele. Es un número importante. Sí, claro que sí. No. Además, somos todos muy terratenientes, acaudalados. Ah, mire usted, no sabía tanto. Usted ya vos no está más. ¿Te fuiste o te echaron? ¿Del pueblo? Sí. No, me fui por buscando mejores horizontes. Bueno, y después de. ¿Y lo encontraste, los mejores horizontes? No, está pensando en volver al pueblo. No, eso sí que Aluvión San Manuel, en cualquier momento. pero lo sigo buscando, Cherro, que eso es lo importante. Está bien. El que busca, encuentra. Claro, algún momento, esperemos que antes de las ocho manijas lo encuentre, sí. No, Dios mío. Pau, nos volvemos a encontrar mañana, ¿te parece?